siempre quisiéramos que sea así, es nuestra preocupación y nuestro sostenido insomnio. Pero no solo es eso, por eso este es su programa, Resistencia Serendina. Radial que con criterio le trae las últimas novedades del mundo, que se dan como temas importantes de honda y sincera reflexión y profundo análisis. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Después de una para técnica obligada, luego de este vacío de expresión y a petición insistente de nuestros compañeros y compañeras del campo y la ciudad, vuelve con alegría, optimismo y seriedad este su programa de todos los domingos, Resistencia Selendina, en el bloque de las mujeres defensoras de la Pachamama. Todo lo que sucede en el Perú y el mundo y cómo se articula con nuestra realidad, como pueblo sensible, inteligente y valiente, que defiende nuestra vida y dignidad. Bien, estimados radioescuchas, el día de hoy tenemos la presencia de una compañera, pues, Giovanna, quien estaremos comentando los temas que trataremos el día de hoy. Y los temas que vamos a tratar el día de hoy en nuestro programa es sobre las mujeres defensoras, celebran Día del Medio Ambiente. Luego tenemos criminalización a los defensores. Y como último tema a tratar, pues tendremos la conmemoración a nuestros mártires del agua. Las mujeres defensoras de la Pachamama. Las mujeres defensoras de la Pachamama realizaron un evento el día 3 de junio. Bien, el evento empezó a partir de las 9 de la mañana con la participación de diferentes provincias y con el apoyo de Demos. Bueno, en la cual se trataron asuntos muy importantes, ¿no? Como la violencia de género, en cómo nosotras las mujeres somos violentadas por nuestras parejas y familiares. Y, por supuesto, aprendimos de que estos hechos deben ser denunciados en un lugar indicado, ¿no? Pienso, ¿no?, que la violencia de género es un tema muy amplio de la cual, pues, tendríamos que tener varios puntos a tratar, ¿no? Porque son temas muy, muy amplios y, como tú venías diciendo, si sufrimos algún tipo de violencia, las mujeres no debemos callarlo, ¿no? Debemos denunciarlo en algún lugar indicado, o si bien no podemos hacer eso, podemos contarlo a alguien de su entera confianza, ¿no? Claro, nosotros también como organización venimos haciendo el acompañamiento de diferentes compañeras que vienen siendo violentadas y, bueno, si alguna de ustedes, compañeras, vienen sufriendo este tipo de violencia, pueden encontrarnos acá en el Jirón Córdoba, frente al Hotel Villa Madrid. Ahí tenemos como un lugar de donde nosotros podamos recibirles y hacerles también como un acompañamiento. Como segundo tema a tratar, esta mañana tenemos la criminalización a los defensores, ¿no? ¿Qué nos tienes que comentar, amiga? Hace mucho tiempo, como 7 años atrás, sufrimos un ataque por parte de nuestras autoridades, ¿no? Y en este caso por parte de la Fuerza Armada. Ellos vinieron, nosotros estamos luchando por la defensa del agua, la vida, la tierra. Entonces, un 3 de julio del 2012, tuvimos un ataque por parte del ejército, la cual nosotros tuvimos 4 muertos, 4 de nuestros hermanos murieron defendiendo el agua, defendiendo la vida. Entonces, como cada año, 3 de julio, nosotros venimos recordando ese aniversario de nuestros hermanos caídos. Ellos ya están en el más allá, pero en nuestros corazones siguen vivos. Nosotros estamos haciendo una invitación para el día 3 de julio del 2018, a una vigilia, ¿no?, donde estaremos pues recordando a nuestros hermanos caídos en la defensa del agua durante las protestas del año 2012, pues, en contra del proyecto Conga. No, el pueblo unido jamás será vencido es un lema que nosotros los selendinos utilizamos, y no solamente los selendinos, sino también nuestros compañeros de alrededor del campo, ¿no? Bueno, y los compañeros caídos siempre van a permanecer en nuestra memoria, pues, de hecho de que ellos murieron defendiendo nuestra agua y defendiendo nuestros derechos. Las mujeres defensoras de la Pachamama. Pueblo de Selendí, quedan cordialmente invitados para este próximo 3 de julio, ¿no? No se olviden que estaremos realizando esta gran vigilia. La vigilia se realizará a partir de las 7 de la noche en el frontis de la Iglesia Matriz Nuestra Señora del Carmen, donde también pues contaremos con la presencia de artistas. Estaremos también contando con los testimonios de los familiares de estos compañeros caídos en una lucha tan importante que es el agua, ¿no? Y sobre todo que estamos defendiendo nuestros derechos. Sí, Evelyn, y también no olvidemos el cuidado del medio ambiente, ¿no? No olvidemos que en cada paso que demos, dejemos una señal verde. Sobre la criminalización a nuestros defensores, tenemos pues acá un caso muy indignante sobre nuestra compañera Emperatriz Bolaños, ¿no?, y su hija, ya que ellas fueron detenidas por más de 24 horas con argumentos que no se ajustan a la ley, ¿no? Nosotros acá en este programa pues condenamos este tipo de actos que buscan seguir criminalizando a defensores y defensoras, y nos solidarizamos con a nuestra compañera Emperatriz y su hija. Y como ella es una compañera que está, bueno, a favor de la vida, no le están como llevando bien, pero nosotros como su familia que somos, siempre estaremos para hacer el acompañamiento y además darle las fuerzas para seguir adelante, porque ella no ha cometido un delito, ningún delito. Las mujeres defensoras de la Pachamama. Nosotros como organización, como mujeres defensoras de la Pachamama, estamos apoyando a nuestra compañera Emperatriz Bolaños y a su hija, y decirles pues, ¿no?, desde acá, desde este programa, que ellas no están solas y que sigan luchando, y que todos nosotros los selendinos nos sigamos uniendo a esta gran lucha que es el agua y nuestros derechos, ¿no? Que ningún proyecto tiene derecho de venir acá y imponer pues, ¿no?, leyes como que nosotros ninguneándonos, como que nosotros no somos nada. Y yo pienso, y soy una de las que piensa, de que lo que el pueblo dice debe ser, ¿no? Y no deben violar nuestros derechos. Esto ha sido todo por hoy. Espero nos reencontremos en un próximo programa. Resistencia Selendina, compañera Giovanna. Sí, gracias pueblo de Selendín por escucharnos. Nos reencontramos en el próximo programa. Esperamos su fiel sintonía. Yeah.